Ayer estuvimos empezando a ver cómo realizar componentes pasivos integrados, ¿no? Y nos centramos básicamente sobre resistores, ¿no? Vamos a ver ahora cómo podemos realizar, utilizando procesos estándar CMOS, capacidades integradas, condensadores integrados, ¿vale? Entonces existen dos tipos de condensadores que podemos implementar en tecnología CMOS, ¿no? Condensadores pasivos, es decir, de valor fijo, y condensadores variables o varactores. Particularmente importantes, como en RF, son los condensadores variables, ¿no? Porque, como veremos, serán el bloque básico fundamental de osciladores controlados en tensión, es decir, osciladores cuya frecuencia de oscilación es programable. Los condensadores pasivos típicamente tienen una geometría de placas planas y paralelas, ¿no? Por lo tanto, son formados por dos capas de distintos materiales. Básicamente hemos visto ayer que pueden ser o de polisilicio o metálico, ¿no? Y por lo tanto, para este tipo de condensador basados prácticamente en un campo eléctrico transversal, ¿no?, entre las dos placas, utilizamos la fórmula típica de un condensador de placas planas y paralelas para estimar la capacidad, ¿no? Por lo tanto, la capacidad de estos tipos de condensadores es directamente proporcional al área de las placas, inversamente proporcional a la distancia T entre las placas, también depende de las características del dieléctrico que separa las dos placas, ¿no? A través de este producto epsilon 0, epsilon ox, ¿no?, donde epsilon 0 es la permitividad del vacío y epsilon ox es la constante dieléctrica de la capa de material aislante que se halla entre las placas, ¿no? Básicamente, en nuestro caso, en el caso de procesos CMOS, se trata en la mayoría de los casos de dióxido de silicio SiO2. Si expresamos el área A en micras al cuadrado, la distancia entre las placas T en nanómetros, la capacidad la podemos calcular de forma muy sencilla con esta fórmula, ¿no? Como 34,5 por el área, obviamente, expresada en micra al cuadrado, y la distancia dividido la distancia T entre las placas expresada en nanómetros. Y el resultado es una capacidad ya expresada por defecto en femtofaradios. Obviamente, se trata de una estimación de la capacidad, ¿no? Porque utilizando esta fórmula asumimos que la capacidad depende exclusivamente del campo eléctrico transversal entre las dos placas, ¿no? Sin embargo, existe también un campo eléctrico lateral que se conoce, que origina unas capacidades que se conocen como capacidades laterales o fringe capacitance en inglés. ¿De acuerdo? Y este es el efecto del campo lateral, estando más pronunciado cuando más gruesa es la capa de material que forma la placa de un condensador. Por otro lado, los condensadores variables o varactores son dispositivos de estado sólido, es decir, que se realizan, como veremos, utilizando transistores o uniones PN polarizadas oportunamente. Obviamente, podemos utilizar un varactor o como condensador variable, cambiando la tensión de polarización, o como un condensador fijo manteniendo la polarización estable, ¿no? Obviamente, nosotros cuando utilizamos varactores, como veremos, queremos programar la capacidad, ¿no?, para realizar osciladores cuya frecuencia de oscilación pueda cambiar. Los condensadores que podemos implementar en un circuito integrado dependen básicamente de lo que nos ofrece, de las posibilidades, de las opciones de proceso que nos ofrece el fabricante de la tecnología, ¿no? Hemos visto que una opción es utilizar condensadores realizados con dos capas de polisilicios, ¿no? Lo que se conocen como poli 1 y poli 2. Los condensadores poli 1 y poli 2 solo se pueden realizar en la parte baja, ¿no? de la estructura. Si os recordáis, un circuito integrado tiene una sección transversal muy parecida a esta, ¿no? Por lo tanto, las capas de polisilicio se realizan en las partes bajas de esta estructura, muy, muy a contacto con los transistores. Obviamente, pues estos tipos de condensadores son adecuados para normalmente para aplicaciones analógicas de baja frecuencia, ¿no? Pues si queremos trabajar a las altas frecuencias y sobre todo si queremos realizar capacidades muy muy elevadas, la opción más viable es utilizar condensadores metálicos, ¿de acuerdo? Los procesos RF normalmente ofrecen la posibilidad de integrar condensadores de tipo MIM, ¿no? Donde MIM es el acrónimo de Metal Insulator Metal, ¿no? Metal aislante metal. Estos condensadores suelen tener una geometría estándar de placas planas y paralelas. Obviamente, tal y como os comenté ayer, no hay teóricamente no hay restricciones sobre la capa en que realizar estos condensadores, ¿no? Teóricamente se podrían realizar en cada una de las capas que forma la jerarquía de interconexiones metálicas de mi circuito, ¿no? Sin embargo, es el fabricante que pone unas restricciones al diseñador sobre la capa donde hay que realizar esta estructura. Pero si queremos realizar capacidades muy, muy elevadas, conviene realizar condensadores de flujo lateral. Normalmente un condensador MIM, un condensador metálico, es un condensador estándar de placas planas y paralelas, ¿no? Cuya capacidad depende básicamente del campo eléctrico transversal entre las dos placas, ¿no? Sin embargo, si os fijáis, mi proceso de fabricación me ofrece también una capa metálica externa, mi thick metal, mi metal grueso o metal analógico, que se caracteriza respecto a las otras capas metálicas por tener una altura muy muy grande, ¿no? Vimos ayer que esta capa metálica normalmente se utiliza para realizar inductores, ¿no? Pero la podemos aprovechar también para realizar un tipo particular de condensador metálico que se conoce con el nombre de condensador interdigitado, y que tiene una estructura como la que se muestra aquí en la figura. Prácticamente son dos peines metálicos interdigitados, ¿no? En este caso, la capacidad depende del acoplamiento entre las paredes laterales de estas estructuras que forman el peine, ¿no? Y con esta estructura se pueden realizar capacidades muy muy elevadas, ¿no? Por lo tanto, prácticamente la en este tipo de condensador lo que dominan son las capacidades perimetrales o fringe capacitance del metal analógico, ¿no? El acoplamiento es entre las paredes de estas estructuras, ¿no? Por lo tanto, la capacidad de este tipo de condensador es directamente proporcional a que al grosor TM de esta capa metálica. ¿Y qué más? Depende de la longitud, por lo tanto del perímetro de la región que forma esta serpentina metálica, ¿no? Y es obviamente inversamente proporcional a la distancia TENS de la capa de aislante o óxido que separa cada una de estas partes de mi peine, de mi serpentina, ¿de acuerdo? Obviamente, el proceso de fabricación no es perfecto, ¿no? Cuando nosotros implementamos un condensador, además del condensador, estamos implementando también elementos parásitos, ¿no? Por lo tanto, un compact model, un modelo compacto que efectivamente representa el comportamiento físico de un condensador integrado, es el que se representa aquí en esta figura, ¿no? Prácticamente, si queremos implementar un condensador C, lo que en realidad estamos implementando es el condensador C más dos capacidades de parásitas de acoplamiento entre los barniz de este condensador y tierra y dos resistencias parásitas, ¿no? Normalmente la resistencia parásita RS es una resistencia distribuida que modelamos como dos resistencias de parámetros concentrados igual a RS medio, que se reparten, por lo tanto, de forma idéntica entre los dos barniz del condensador, ¿no? Por lo tanto, nosotros diseñamos este condensador C, pero lo que obtenemos es toda esta estructura, ¿no? Entonces, esto significa que es muy importante simular, ¿no? Una vez diseñado el circuito, mi circuito real, ¿no? Extrayendo todos los parámetros parásitos del layout, ¿no? Por lo tanto, de las geometrías, para tener en cuenta del efecto de todos estos elementos, ¿no? Fijaos cómo diseñar un circuito integrado no es tarea fácil, ¿no? Porque hay un montón de no idealidades que intervienen a todos los niveles y de las que se debe tener cuenta. Entonces, por lo tanto, mi condensador no es ideal tenemos que de alguna forma utilizar un parámetro para expresar lo bueno que es mi condensador, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Mediante un factor de calidad Q del condensador, ¿no? Que prácticamente por definición es la relación entre la reactancia XS de mi condensador y la resistencia parásita RS, ¿no? Por lo tanto, es 1 dividido omega CRS, ¿no? Donde C es mi capacidad ideal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vemos que el Q depende de la frecuencia operativa de mi dispositivo, ¿no? Afortunadamente, a pesar de la presencia de estos elementos parásitos, el Q de un condensador suele ser bastante bueno, ¿no? Valores típicos suelen oscilar entre 30 y 100 a la frecuencia de 1 GHz, ¿no? Por lo tanto, es un dispositivo que a pesar de la presencia de estas no idealidades, me ofrece unas buenas prestaciones, ¿no? Por lo que se refiere a estas capacidades parásitas que he llamado C par 1 y C par 2, estas capacidades parásitas, básicamente, si volvemos a esta primera transparencia, representan la capacidad de acoplamiento entre prácticamente las dos placas que forman el condensador y el sustrato, ¿no? Y por lo tanto, fijaos, el efecto de estas capacidades parásitas es tanto menor cuanto más arriba implemento mi condensador, ¿no? Porque estoy separando lo más posible el condensador por el sustrato. Y sé que la capacidad parásita es inversamente proporcional al grosor de la capa de óxido que separa la placa del sustrato, ¿vale? Por lo tanto, en condensadores, por ejemplo, de tipo poli 1 o poli 2, el efecto de estas capacidades parásitas es enorme y no lo podemos despreciar, ¿vale? Pero si implementamos nuestros condensadores, por ejemplo, utilizando capa metálica en las partes altas de mi estructura, el efecto de estas capacidades parásitas es despreciable. Obviamente, sobre todo en el caso de condensadores metálicos, cuando trabajamos a las altas frecuencias hay que tener en cuenta también de fenómenos inductivos, ¿no? Intervienen efectos distribuidos tipo línea de transmisión que pueden hacer que llegue a una cierta frecuencia, intervengan, llegada a una cierta frecuencia, intervengan las inductancias parásitas, ¿no? del mi metal, y que estas inductancias resuenen con la capacidad C, ¿no? Por lo tanto, prácticamente la impedancia de mi condensador cambie y pueda tener un comportamiento inductivo a ciertas frecuencias, ¿no? Puedo tener un pico de resonancia negativo como este, ¿no? Por lo tanto, si aumento la frecuencia, mi impedancia, si esta es la impedancia del condensador, bajará, ¿vale? Comportamiento típico del condensador. Pero llegado a la frecuencia de resonancia, intervendrán fenómenos inductivos que harán que mi impedancia suba, ¿vale? Por lo tanto, esto fija esta frecuencia de resonancia, de autoresonancia, porque, ¿por qué autoresonancia? Porque este condensador está resonando con sus propias inductancias parásitas, no es una parte externa, ¿no? Hará que la impedancia cambie y, por lo tanto, cambie el comportamiento del dispositivo. Esto fija un límite de funcionamiento en el dominio de las frecuencias de mi dispositivo. ¿De acuerdo? Obviamente, cuando diseñamos este dispositivo, ¿qué queremos? Queremos diseñarlo de forma que la frecuencia de autoresonancia sea lo más lejano posible de la frecuencia a la que tiene que operar el dispositivo, ¿no? Como veremos, un discurso análogo vale por los inductores integrados. Entonces, vamos a ver ahora cómo implementamos varactores, ¿no? Entonces, la idea es aprovechar las características de una unión PN oportunamente polarizada para implementar un condensador variable, ¿no? Vimos ayer que prácticamente la capacidad de una unión PN es una función de la tensión, ¿no? Por lo tanto, mi CJ es una función de la tensión del potencial aplicado V y es igual a este término, CJ de 0, que es la capacidad de la unión cuando V es 0 voltios, por lo tanto este término desaparece, más otro término que es prácticamente depende de la diferencia de potencial, ¿no? Que sobre la unión, del potencial intrínseco phi b y de este exponente m que modela el gradiente de dopaje de la unión PN, ¿no? Por lo tanto, prácticamente, utilizando una unión PN, podemos implementar un condensador variable que tiene esta expresión y lo podemos controlar con la tensión de polarización de mi unión, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver cómo implementamos físicamente un varactor, ¿no? Hay varias opciones, ¿no? Básicamente dos. Implementar un dispositivo ad hoc específico, es decir, que el fabricante proporcione al diseñador una serie de librerías que incluyen también un varactor, ¿vale? Obviamente, esto aumenta los costes de fabricación, ¿no? Porque un dispositivo específico requiere una serie de máscaras específicas, ¿no? Y el coste de un circuito integrado es proporcional al número de máscaras que utilizamos para realizarlo, ¿vale? Pero bueno, en el caso que dispongamos de un dispositivo específico, este se realiza de esta forma, ¿no? Aprovechando un pozo, en este caso de tipo N, y dos regiones de difusiones dopadas de tipo P+, y N+. Entonces, fijaos aquí, la difusión de tipo P+, forma prácticamente un diodo PN, ¿no? Un PN con el pozo. Por otro lado, la difusión N+, en un pozo de tipo N, es un contacto de tipo no rectificador, no actúa como un diodo, ¿vale? N con N no actúa como un diodo, es un contacto que se conoce como contacto ohmico, porque tiene un comportamiento resistivo, actúa como una resistencia parásita, prácticamente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues la región de tipo OP plus representa el ánodo de mi varator y la parte de POK representa el calo, ¿no? Y el símbolo es este, ¿no? Recuerda mucho el símbolo de un diodo. La única cosa que en la punta tenemos un condensador, ¿no? Para hacer hincapié en el hecho que aprovechamos las capacidades de difusión de este diodo para implementar un condensador pilotado por la tensión inversa. Tiene que estar polarizado inversamente el dispositivo, ¿vale? De este diodo, ¿no? Por lo tanto, la tensión de control es una VKA. La diferencia de potencial entre cátodo e ánodo. ¿De acuerdo? Vamos a simular este dispositivo, vemos que prácticamente existe una dependencia que es bastante no lineal entre la VKA, diferencia de potencial entre cátodo y ánodo, y la capacidad CJ, por lo tanto la capacidad de unión de este dispositivo. Entonces, cuando VKA es cero, la capacidad es máxima y vale CJ0, ¿no? Y a medida de que VKA, tensión de polarización inversa, va aumentando, esta capacidad baja, ¿de acuerdo? De aquí la posibilidad de poder programar esta capacidad, de poder realizar, como veremos, osciladores controlados sin tensión, ¿no? Por lo tanto, poder controlar la frecuencia de oscilación de mi circuito. Podemos definir un rango de sintonía que depende de las capacidades máximas y mínimas que puede obtener utilizando este dispositivo, ¿no? El rango de sintonía por defecto es definido como Cmax menos Cmin dividido Cmax más Cmin, ¿no? Por lo tanto, este rango simplemente es limitado por el valor de la tensión de control VK. Otra manera más económica de poder realizar un varator es utilizando un transistor MOS, ¿no? Y aprovechando el comportamiento de lo que se conoce como condensador MOS. Si os fijáis, cuando implemento un transistor, por ejemplo, un transistor NMOS, como lo que estoy pintando aquí en la pizarra, la región formada por la puerta, el óxido delgado y el sustrato forma un condensador, ¿de acuerdo? Entonces este condensador tiene cuatro modos de funcionamiento, ¿no? Banda plana, vaciamiento, inversión y acumulación, ¿no? Nosotros cuando este dispositivo opera como un transistor, lo que hacemos es que funcione en inversión, ¿no? Porque quiero crear una capa de inversión aquí en la región de canal, ¿vale? Pero esa estructura tiene prácticamente cuatro posibilidades de funcionar, cuatro modos de funcionamiento, ¿no? En banda plana, flat band en inglés, no hay cargas en el semiconductor, ¿no? Por lo tanto, pues aquí no se crea ninguna carga. Esto corresponde al caso en que no aplico ninguna tensión en la puerta de mi transistor, ¿no? ¿Por qué se conoce como banda plana este comportamiento, ¿no? Porque los niveles energéticos, ¿no? Las bandas de valencia y de conducción, ¿no? de los materiales que forman esa estructura son perfectamente planas. Entonces las cosas cambian cuando aplicamos una tensión a la puerta del transistor. Entonces, si la tensión que aplicamos es negativa, El transistor funciona en una región que se conoce como vaciamiento, ¿no? Por lo tanto, esta estructura, mi condensador MOS, funciona en vaciamiento o depletion en inglés. Entonces, ¿por qué? Porque el potencial el potencial negativo, pues lo que hace es que hace que prácticamente la mi perdón mi interfaz se vacíe de cargas, ¿no? Perdón, positivo. El potencial positivo hace que prácticamente se creen cargas positivas a la interfaz entre mi puerta y el óxido. Este potencial positivo empuja las cargas positivas tipo P en el sustrato hacia las regiones más profundas, ¿no? Por lo tanto, mi interfaz se está vaciando de cargas móviles, ¿no? De aquí el comportamiento en vaciamiento. Entonces, ¿qué pasa si aplico una tensión esta vez negativa, ¿no? Entonces, en la, una tensión negativa, pues hará que prácticamente los el dispositivo funcione en acumulación, ¿no? Tengo un comportamiento inverso. Entonces, aquí tengo electrones, la presencia de electrones a la interfaz con el óxido activará cargas positivas desde las zonas más profundas del sustrato, ¿no? Y por fin me queda la región de inversión, ¿no? ¿Qué pasa si aumento aún más la tensión positiva en este caso, ¿no? Después de la, perdón, en la puerta, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que después de haber empujado las cargas positivas hacia el bajo, este potencial positivo empezará a atraer electrones de la región de la región de surtidor, ¿no? Creando una región de inversión, ¿no? Por lo tanto, estos son los cuatro modos de funcionamiento. Lo vamos a ver, dime. En banda plana no aplicas ninguna tensión. Ninguna tensión. Lo vamos a ver lo vamos a ver ahora. Dime. Cuando dices que se mete la tensión en Entonces aquí tengo tres casos, ¿vale? Tengo cuatro casos, perdón. Vamos a ver lo que me interesan son acumulación y inversión. Estos son los dos que me interesan, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa. Primero en inversión, ¿vale? De acuerdo. Entonces, en inversión, ¿qué tengo que hacer con esta estructura, ¿eh? Ojo, que obviamente el comportamiento depende del tipo de transistor, ¿vale? Aquí estoy considerando un NMOS, ¿vale? Depende del tipo de NMOS, del tipo de transistor MOS, ¿vale? En este caso, este comportamiento que estoy pintando es el de un NMOS. El comportamiento de un PMOS será dual, ¿vale? ¿Vale? Por lo tanto, entrará en inversión con una tensión negativa en acumulación con una tensión positiva, ¿de acuerdo? ¿Vale? De acuerdo. De hecho, esto lo veremos justamente luego, ¿vale? Pero entonces aquí qué pasa, ¿vale? Que lo que tengo es esto. Por lo tanto, aquí aplico una tensión positiva. Entonces, ¿qué pasa? Aquí habrá cargas positivas, ¿no? Por lo tanto, el primer efecto de estas cargas positivas es crear un campo que empuja los huecos hacia el bajo, ¿no? Por lo tanto, los huecos se moverán hacia las regiones más bajas del sustrato, creando aquí una región de carga espacial. O vaciamiento, ¿vale? Es decir, que esto aquí no significa que no hay carga, ¿vale? No significa que no hay carga. Significa que no hay cargas móviles, porque todos los huecos se han desplazado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el otro efecto? Que este potencial, que cuando aquí el número de cargas en la interfaz sea lo suficientemente alto, este potencial atirará electrones desde el surtidor, ¿vale? Por lo tanto, aquí se creará una región de inversión por encima de la región de carga espacial, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa aquí en acumulación? Pues aquí lo que pasa es exactamente al revés. N plus y P. Si aquí aplico esta vez una tensión negativa, ¿qué pasa? Que a la interfaz con el óxido, aquí arriba tendré cargas negativas, ¿no? Y estas cargas negativas harán que huecos, los huecos que se encuentran en las regiones más profundas del sustrato, se desplacen hacia arriba, creando una región de acumulación de carga aquí en la interfaz. ¿De acuerdo? Pero un dispositivo PMOS es el dual, ¿vale? En región de acumulación, la región de acumulación es que es con VG mayor que cero. Y la carga que se acumulan son electrones. ¿De acuerdo? Os lo voy a pintar, pero es que es exactamente lo mismo. Voy a pintar aquí. Si tengo un dispositivo así, por lo tanto, este es un NMOS. Es un PMOS. ¿Qué pasa si aquí aplico una tensión negativa? ¿Vale? Por lo tanto, aquí tendré cargas negativas, ¿vale? Por lo tanto, estas cargas negativas empujarán los electrones de sustrato hacia el bajo. Se creará una región de inversión y luego este potencial atirará las cargas positivas desde el surtidor en el sustrato, ¿no? Por lo tanto, esta es inversión, ¿vale? ¿Qué pasa? Si aplico una tensión positiva, pues aquí en la interfaz tendré cargas positivas que atirarán los electrones de las regiones más profundas del sustrato. Y por lo tanto, estos electrones se acumularán a la interfaz con el óxido, ¿no? Por lo tanto, esto es acumulación. ¿De acuerdo? Y obviamente, cuando paso de una de inversión a acumulación, no paso de forma bruta, ¿no? El punto intermedio es la región de vaciamiento, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces lo vamos a ver con un ejemplo, ¿no? Vamos a considerar el caso de un condensador MOS formado, pero en vez de que por polisilicio, con una capa metálica. El comportamiento es exactamente idéntico, ¿no? Entonces asumimos que mi condensador está formado por una capa de metal aluminio, dióxido de silicio y un sustrato de tipo P. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es un comportamiento idéntico al de un transistor NMOS. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa cuando aplico un potencial menor que cero? ¿Vale? Este potencial negativo induce la presencia de electrones en el metal justo a la interfaz con el óxido, ¿no? Por lo tanto, estos electrones, ¿qué harán? Pues atirarán huecos que se encuentran en el sustrato de Ipope, ¿no? Formando un potencial positivo VBG, ¿no? El positivo lo tengo aquí en el sustrato, ¿de acuerdo? Entonces, si voy a pintar las bandas energéticas, ¿no? Del lado del semiconductor del metal, veré que pues en esta condición, como tengo acumulación de cargas positivas a la interfaz entre óxido y metal, mi banda de valencias se curvará en proximidad del metal, ¿no? Porque esto indica que habrá acumulación de cargas positivas, ¿no? Obviamente, en la banda de conducción, pues habrá un número reducido de electrones. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el potencial superficial? Pues el potencial superficial es negativo, porque aquí en el lado del metal tengo cargas negativas. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si empiezo a aumentar mi tensión en la puerta, ¿no? Y por lo tanto, si hago que pues VG sea positiva, pero menor que la tensión de umbral fijada por mi tecnología. Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí habrá acumulación, bueno, en la parte del metal, ¿qué habrá? Pues habrá un potencial positivo, por lo tanto, habrá huecos, ¿vale? Por lo tanto, estos huecos, ¿qué harán? Crearán un potencial positivo que empujará hacia el bajo los huecos en el sustrato de Ipope, ¿no? Creando una región de carga espacial a la interfaz con el óxido. Ojo, lo vuelvo a repetir, una región de carga espacial o de vaciamiento no significa que en esta región no hay cargas, ¿no? En esta región no hay cargas móviles, hay iones, ¿vale? O sea, átomos con, en este caso, un potencial negativo porque han perdido huecos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Por tanto, hay cargas fijas, ¿no? Pero hay, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si observamos las bandas energéticas en este caso, ¿vale? Pues vemos que prácticamente la banda de valencia, pues en el lado del semiconductor, se curvan hacia el bajo, ¿no? En este caso. Porque prácticamente el número de cargas positivas está disminuyendo. Por otro lado, la banda de conducción también se curva hacia abajo porque aumenta la concentración de electrones en la banda de conducción, ¿no? En este caso, por lo que se refiere al metal, tengo una acumulación de cargas positivas a la interfaz y entonces el potencial superficial será positivo. Entonces, ¿qué pasa si aumento aún más la tensión aplicada? O sea, si VG supera la tensión de umbral fijada por la tecnología. Pues en este caso, prácticamente, se creará una región de inversión, por lo tanto tendré cargas móviles, no solo cargas fijas negativas a la interfaz, ¿vale? Por lo tanto, fijaos, aumenta de forma considerable la concentración de cargas negativas. Eso significa que el nivel energético relativo a la banda de conducción bajará muchísimo a la interfaz con el óxido, ¿vale? Porque aumenta la concentración de portadores, de cargas negativas, ¿no? Además de cargas fijas, tendremos cargas móviles. Obviamente, el potencial superficial sigue siendo positivo, ¿de acuerdo? Esto es lo que pasa desde el punto de vista de los niveles energéticos. Entonces, volviendo a nuestra estructura, a nuestro condensador MOS, vamos a ver cómo se comporta la capacidad de esta estructura variando la tensión VG aplicada a mi capa metálica o a mi capa de polisilicio, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, pues el condensador pues será la suma de las capacidades, ¿no? Cuando en la región de inversión será la suma de la capacidad formada por metal, óxido y región de inversión, y la capacidad formada por región de inversión, región de carga espacial y substrato, ¿vale? Por lo tanto, en estas condiciones tengo efectivamente dos capacidades y no una, ¿vale? Conectadas en serie, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver cómo poder calcular la capacidad equivalente, ¿vale? De esta estructura, ¿vale? Pues la capacidad en la región de inversión ya lo sabemos, ¿no? Depende de la geometría y de la capacidad de la capa de óxido, ¿sí? CEOX. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la capacidad de este primer condensador, de esto que tengo arriba, será W partido L por CEOX. ¿Cuánto vale la capacidad en la región de inversión? ¿Vale? Pues depende de la carga que está concentrada en esta región cuando aplico una tensión VG, ¿no? Por lo tanto, CD, por definición, será DQD dividido de VG, ¿de acuerdo? Se calcula de esta forma, ¿no? Entonces, en la región de inversión, la capacidad total será el paralelo de estas dos capacidades, porque los condensadores están conectados en serie. Os acuerdo que la capacidad total, cuando los condensadores están conectados en serie, es el paralelo entre estas dos capacidades, ¿no? Por lo tanto, será CICD partido CI más CD. ¿De acuerdo? Entonces, esta capacidad no cambia de forma monótona, ¿no? Al aumentar de la tensión de puerta, ¿vale? Además, su comportamiento depende de la también de la frecuencia. Entonces vamos a ver cómo varía esta capacidad, ¿no? Cuando prácticamente VG es inferior a la tensión VT. Fijaos, estamos considerando ahora, ojo, para no liaros con lo que hemos visto antes, un sustrato de tipo N, ¿de acuerdo? Este caso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando VG es negativa, ¿y qué pasa? Pues estoy en región de inversión, ¿vale? Estoy aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que la capacidad, si aumento la tensión, pues la capacidad irá disminuyendo, porque se está cambiando está cambiando esta estructura, ¿no? Varía la capacidad total, variará el tamaño de la región de vaciamiento, ¿de acuerdo? Entonces, aumentando, se vuelve positiva, por lo tanto, desaparece esta región de vaciamiento y entro en acumulación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, una vez alcanzado el mínimo, que es cuando desaparece, por lo tanto, es mi región de inversión, voy poco a poco entrando en región de acumulación y la capacidad volverá a subir otra vez. ¿De acuerdo? Este es el comportamiento de mi condensador MOS. Entonces aquí vemos resumido los dos casos, ¿no? Cuando tengo un semiconductor de tipo N, por lo tanto, este caso, y un semiconductor de tipo P, este caso, ¿vale? Por lo tanto, fijaos, prácticamente es como hemos visto, el comportamiento es dual, ¿vale? En el caso de un semiconductor de tipo N, para tensiones negativas de puerta, estoy en región de inversión. Aumentando de la, aumentando la tensión de inversión, pues el, entro en zona de vaciamiento, y luego en acumulación, ¿de acuerdo? Y aquí el comportamiento es dual. Desafortunadamente, este comportamiento ideal depende de la frecuencia. Entonces, ¿qué pasa? Que un semiconductor de tipo N sigue esta curva solo a frecuencias operativas bajas, ¿vale? Si aumento la frecuencia, el semiconductor de tipo N nunca estará en región de inversión, ¿no? Solo puede estar en región de acumulación. Y de forma análoga, un semiconductor de tipo P, para frecuencias bajas sí que entra en región de inversión, ¿de acuerdo? Pero para frecuencias elevadas, pues nunca entrará en región de inversión, ¿vale? Y esto no es malo, entonces, porque fijaos, tengo así una curva en que, aunque a pesar de ser no lineal, de todas formas varía entre un mínimo y un máximo. ¿De acuerdo? Un mínimo y un máximo. Por lo tanto, fijaos, utilizando una tensión de polarización que hace que prácticamente, en el caso del transistor de un semiconductor de tipo N, varíe entre VT y una cierta tensión positiva mayor que VT, puedo hacer variar mi capacidad entre este mínimo y este máximo. ¿De acuerdo? Y en el caso de un semiconductor de tipo P, si tengo una tensión que varía entre VT y una cierta tensión negativa, puedo realizar una capacidad programable entre un valor mínimo y un máximo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el tipo de material, P o N, solo determina la polaridad de la tensión de control, ¿vale? Si tengo un semiconductor de tipo N, mi tensión de control será positiva, ¿de acuerdo? Si tengo un semiconductor de tipo P, la tensión de control deberá a un cierto punto ser negativa. Entonces vamos a ver cómo implementar físicamente un varactor utilizando dispositivos PMOS o NMOS. Entonces, aquí hemos visto prácticamente de la transparencia anterior que un semiconductor N funciona en acumulación siempre que la VT sea positiva, ¿no? Y un semiconductor de tipo P funciona en acumulación siempre que la tensión sea negativa, ¿no? Entonces vamos a ver cómo implementarlo. Entonces tenemos dos posibilidades. Entonces fijaos, en este caso lo que queremos es utilizar siempre una tensión de pilotaje positiva, ¿no? Lo que implica que si quiero utilizar el semiconductor de tipo P para garantizar que opere en inversión, la VT tiene que ser positiva y no negativa. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, ¿Cómo implemento un varactor PMOS? Pues prácticamente de esta forma lo que hago es cortocircuitar surtidor y drenador poner la conexión del pozo en el que se halla este transistor a VDD. De esta forma estoy construyendo un dispositivo cuya tensión de control, que es la tensión de puerta, haga que prácticamente el dispositivo pase de la región de inversión donde tiene capacidad máxima hasta un valor mínimo. Entonces fijaos que aquí prácticamente la VT es negativa, ¿De acuerdo? La voltez negativa de una, la tensión umbral de un transistor en el MOS es negativa. ¿De acuerdo? Por lo que se refiere a un valor en MOS de acumulación, pues, ¿cómo lo hago? Pues, fijaos, aquí, esta estructura no es exactamente un NMOS, ¿vale? Es un NMOS un poquito modificado, ¿no? Porque lo que hago es aislar el transistor de lo que es el substrato utilizando un pozo de tipo N, ¿no? Por lo tanto, es más caro implementar este transistor, porque tengo una máscara más que sirve para realizar este pozo. Esto normalmente el transistor de tipo PMOS ya viene implementado con un pozo, ¿no? Aquí tengo que añadir un paso más de proceso, que es la fabricación de este pozo donde poner el transistor, de forma que lo aislamos del sustrato de tipo P. El sustrato va a tierra, ¿vale? Entonces la estructura es esta. Entonces fijaos, esto se evidencia aquí a nivel de esquemático, eliminando la conexión del transistor del sustrato, porque ya no existe. Ya no existe porque se encuentra dentro de este pozo, que lo aísla eléctricamente del sustrato. ¿De acuerdo? Esa es la forma con la que implementamos un transistor un varactor NMOS de acumulación. En este caso, fijaos, aplicando una tensión positiva a partir de VT, paso desde un valor mínimo hasta el valor máximo, que es el valor de la capacidad en la región de acumulación. ¿De acuerdo? Bueno, si os fijáis, en el ejemplo, ambos dispositivos, tanto el NMOS como el PMOS, se apoyan sobre un sustrato de tipo N, ¿no? Por lo tanto, si volvemos atrás, lo que efectivamente estamos utilizando para ambos transistores es esta curva, ¿no? Solo que diseñamos un dispositivo para que pase de la región de inversión a un valor mínimo, por lo tanto nunca entre en región de acumulación, mientras el otro dispositivo nunca entrará en región de inversión, ¿no? Por lo tanto cogemos o este trozo o este otro de la respuesta. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, sí o no? Es decir, el dispositivo PMOS nunca entrará en acumulación y el dispositivo NMOS nunca entrará en inversión. ¿De acuerdo? Entonces, para una tecnología dada, por lo tanto, dados el grosor de la capa de óxido, ¿no? Del gas que separa la puerta del sustrato y para una determinada concentración de elementos dopantes, ¿no? en el sustrato, los valores máximos y mínimos de la capacidad son los mismos tanto para los varactores MOS de inversión como para los varactores MOS de acumulación. O sea que no hay cambios entre los valores máximos y mínimos alcanzables. ¿De acuerdo? El rango de sintonía de un varactor MOS oscila entre el 40 y el 60%, ¿no? Por lo tanto, prácticamente esto significa que si vamos aquí, este gamma, este valor de gamma, varía entre 0,4 o 0,6, ¿de acuerdo? Y el factor de calidad es bastante bueno, ¿no? Oscila entre 50 y 80 a 1 GHz, ¿no? Por lo tanto, el efecto de los elementos parásitos en estos dispositivos no es tan grande. Obviamente, estos dispositivos están pensados para operar básicamente con señales pequeñas, ¿no? Porque si la señal que entra en mi varator es grande, las características capacidad tensión CV exhibe ciertas no idealidades, ¿no? Básicamente el comportamiento es fuertemente no lineal, la señal resulta distorsionada y el otro efecto es una disminución de la capacidad real respecto a su valor nominal. Entonces vamos a ver, por lo tanto, cómo implementamos varatores desde el punto de vista físico. No tenemos dos opciones, ¿no? O implementar varatores flotantes, como por ejemplo esta implementación, estas tres implementaciones, ¿no? En que prácticamente los nodos de mi dispositivo están conectados a dos puntos X y X' de mi circuito, ¿no? O podemos también implementar varatores con un punto a tierra, ¿vale? ¿De acuerdo? Obviamente lo que veremos, lo que nos interesa más son los varatores flotantes, ¿no? Como, como estos que vemos aquí representados, ¿no? En este caso, ¿qué tenemos, ¿no? Prácticamente en este primer caso de un varator con un punto a tierra, tenemos un varator ad hoc, un varator, una unión PN, y que tiene que ser polarizado con una tensión de control, entonces que tiene que ser una tensión de polarización inversa, ¿no? Por lo tanto, fijaos, el cátodo tiene que estar a un potencial más elevado respecto, respecto al lado, ¿no? ¿Vale? Obviamente, la resistencia R de polarización tiene que ser muy grande para no afectar al Q de este dispositivo, ¿no? No tiene que ser comparable con la resistencia parásita de este dispositivo. Y obviamente, como normalmente la capacidad C programable de mi varator no es tan grande, lo más normal es utilizar este varator conectado con otra capacidad CC, cuyo valor tiene que ser suficientemente elevado para aprovechar todo el rango de sintonía de este varator. Bueno, las otras tres implementaciones son implementaciones flotantes, ¿no? Normalmente lo que se hace para aumentar el valor de la capacidad programables es poner en antiserie dos varatores, o ad hoc implementados con uniones PN, como en este caso, PMOS, como en este caso, o NMOS, como en este caso, ¿no? Tenemos los tres casos posibles que hemos visto, ¿no? Ad hoc, varator, varator PMOS, varator NMOS. ¿De acuerdo? En el caso del varator PMOS de inversión, tenemos que asegurar que los nodos X y X' se encuentren a la misma tensión DC, ¿no? De hecho, lo que haremos cuando diseñaremos osciladores es conectar estos dos nodos a las dos ramas de un amplificador diferencial. ¿De acuerdo? Porque la tensión de polarización en las dos ramas de un amplificador diferencial es la misma, ¿de acuerdo? Estarán conectados básicamente, como veremos. Si este es mi par diferencial, lo que haremos será conectar este varator aquí, ¿de acuerdo? Y esta es la UDD. Y aquí habrá la otra parte del circuito, ¿no? Básicamente la parte de polarización y un inductor que resonará con este varator a la frecuencia de oscilación de mi oscilador, ¿de acuerdo? Y por lo tanto es esencial que estos que la tensión DC, obviamente en estos dos nodos, no cambie, ¿vale? Y además, ¿cuál es el límite de funcionamiento de este dispositivo? Este dispositivo funciona correctamente solo si la tensión de control es superior a la tensión en el nodo X, y obviamente la tensión de control es positiva, ¿no? Positiva es superior a la tensión DC en estos dos puntos, ¿vale? Límite de funcionamiento. Entonces aquí, por lo que se refiere al varador en NMOS, aquí utilizamos un truquillo para ahorrarnos esta máscara, ¿de acuerdo? Porque os he dicho, aquí tenemos una máscara más, un poste de tipo N, que aumentaría los costes de fabricación, ¿no? Por lo tanto, lo que hacemos básicamente es implementar el varator sobre un sustrato de tipo P. Entonces, fijaos, aquí lo que hacemos es conectar el sustrato con al mismo potencial de surtidor y drenador y aplicar en este punto la tensión de control, ¿vale? Esta es la forma más eficiente de implementar un varator, ¿no? De hecho, casi todas las implementaciones prácticas utilizan esta topología, ¿de acuerdo? Obviamente aquí también las condiciones de funcionamiento tienen que ser X y X primos, estos nodos tienen que estar a la misma tensión de C, ¿no? Por lo tanto, este dispositivo se utiliza, como el anterior, en una etapa diferencial. ¿De acuerdo? Y luego, la tensión de control, en este caso, puede ser mayor o menor de la tensión en este punto. Es mucho más flexible que este dispositivo, ¿no? No tenemos un vínculo sobre la tensión de control, ¿de acuerdo? Y por fin el varator implementado utilizando dispositivos ad hoc, es decir, uniones PN, también tiene restricciones muy parecidas al varator PMOS, ¿no? Prácticamente los nodos X y X' tiene que ser al mismo potencial DC y obviamente la tensión de control tiene que ser positiva y mayor que la tensión en este punto, ¿no? Por este motivo, esta es la implementación más utilizada, ¿no? Es mucho más sencilla, tiene menos restricciones respecto a las otras. Vamos a ver ahora cómo implementamos inductores de forma monolítica, ¿no? Es decir, cómo implementamos inductores en un circuito integrado. Básicamente, un inductor se realiza mediante una pista metálica que puede tener distintas geometrías, ¿no? Las geometrías más típicas son la geometría rectangular, hexagonal o octagonal, ¿eh? Pero también hay inductores circulares, ¿de acuerdo? Esta implementación se utiliza básicamente en aplicaciones de alta frecuencias, ¿no? Pero también, como veremos, hay una forma alternativa de implementar esos inductores utilizando generadores de impedancias, es decir, dispositivos activos, básicamente amplificadores, que lo que harán es generar una impedancia de entrada que es igual a la impedancia de carga girada de a 180 grados, ¿no? Prácticamente eso significa que si cargamos este tipo de circuito, ¿vale? Con una carga capacitiva, la impedancia que veremos en entrada será una carga capacitiva girada de 180 grados, por lo tanto, un inductor. Obviamente, estas aplicaciones no se utilizan mucho en RF porque no se utilizan en RF, por lo tanto no se utilizan a frecuencias muy altas porque estos inductores estos circuitos no pueden operar obviamente a frecuencias elevadas, y además estos tipos de inductores tienen muchos elementos parásitos, que hará que el rango de frecuencias que lo podemos utilizar de forma efectiva es restringido, ¿no? Llegará a un punto que si subimos las frecuencias, pues mi inductor se volverá a comportar como un condensador, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, bueno, nosotros por lo tanto nos centraremos básicamente en estos tipos de inductores, por lo menos de momento. Luego, más adelante, cuando veremos cómo implementar filtros que operan a frecuencias intermedias o en banda base, veremos cómo utilizar también inductores activos. Pero a esta altura nos interesan estas topologías. Obviamente utilizamos para implementar estos inductores las capas de metal analógico. Aquí no tenemos opciones, ¿vale? Un inductor solo lo podemos implementar utilizando la capa de metal analógico proporcionada por el fabricante de la tecnología, ¿no? Y tampoco es muy conveniente, como veremos, aprovechar las capas más bajas, ¿no? Para implementar inductores, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros queremos que el inductor se halle lo más lejos posible del sustrato. Entonces, el grosor de esta capa es enorme, ¿no? Suele ser aproximadamente de una micra. Los procesos más baratos la implementan con aluminios, pero los procesos más caros también proporcionan la opción de implementar estos inductores con cobre, que tiene una resistividad más baja del aluminio, ¿no? Por lo tanto, utilizando cobre podemos implementar inductores con un Q más elevado, ¿vale? Pero esto es típico de procesos más caros. Lo más normal es que estén implementados con aluminio. Entonces, ¿cómo podemos estimar el valor de un inductor, ¿no? Existen fórmulas que nos permiten poder estimar manualmente o con una hoja Excel el valor de una inductancia de forma más o menos independiente del proceso de fabricación, ¿no? La fórmula más utilizada es la fórmula de Wheeler, en que la inductancia se calcula como K1 mu 0 por n cuadro de medio, de average, dividido 1 más K2 por rho. Vamos a ver qué son estos parámetros, ¿no? K1 y K2 son unos coeficientes específicos que dependen de la geometría del inductor que queremos realizar. Aquí tenemos en la tabla los valores que tiene que tener K1 o K2 según que queremos implementar un inductor cuadrado, hexagonal o octagonal, ¿de acuerdo? Son unos coeficientes calculados de forma empírica, por lo tanto haciendo medidas sobre resultados reales, y tenemos que sustituirlos en esta fórmula, ¿no? N es el número de espiras, por lo tanto el número de vueltas que tiene que dar aquí el metal para crear el inductor. Mu0 es la permeabilidad magnética del material, que es 1,257 por 10 a la menos 8 hercios por centímetros para el silicio. The average representa el diámetro medio de mi inductor, ¿no? Por lo tanto, the average, por definición, es the out, el diámetro externo, menos the in, diámetro interno, dividido 2. Y rho representa el factor de llenado de mi inductor, es decir, representa prácticamente un coeficiente que tiene en cuenta de la distancia entre espiras, ¿de acuerdo? Rho, por definición, es de out menos de in dividido de out más de in, ¿no? Teniendo en cuenta que la inductancia cambia según que espiras adyacentes estén más cercanas o lejanas, ¿no? Por lo tanto, esto se tiene en cuenta con este factor. Entonces, ¿cuáles son valores prácticos de inductancias que se pueden realizar en circuitos integrados, ¿no? Los valores prácticos van desde 0,5 hasta 10 nanohercios, ¿no? Estos teóricamente se pueden realizar también inductancias ligeramente más grandes, o sea, 15 nanohercios sigue siendo una inductancia perfectamente realizable con circuitos integrados. Tened en cuenta, pero, que cuando más grande la inductancia, peor es el Q, ¿vale? Es su factor de calidad. Y además, un inductor integrado suele ser un dispositivo caro. ¿Por qué? Porque ocupa muchísima área, ¿no? Valores típicos de área de inductores son 1.500, 1.600 micras cuadradas, o sea, son enormes, ¿vale? Se pueden ver a ojo en un circuito, son tan grandes que se pueden ver a ojo, ¿no? Por lo tanto, como sabemos que los costes de un circuito integrado dependen del área, obviamente esto nos limita tanto el número de inductores que podemos utilizar en un diseño como su área, ¿no? Por lo tanto, en aplicaciones completamente integradas, hay que ceder los 10 nanohercios, ¿de acuerdo? Y esto nos va más que bien, ¿no? Porque tened en cuenta que el tamaño del inductor depende de la frecuencia operativa, ¿no? Tanto más alta es la frecuencia, más pequeño será el inductor. Por lo tanto, a altas frecuencias los inductores no son un problema. Estos son valores típicos para inductores utilizados en circuitos que trabajan en la banda libre, o sea, de 2,4 gigahercios, ¿vale? Que ya suelen ser bastante grandes, ¿no? Pero si vamos a 5 o 10 gigahercios, ya no es un problema, serán mucho más pequeños, ¿de acuerdo? Entonces, el factor de calidad, factores de calidad prácticos que se pueden alcanzar con estos inductores oscilan entre 3 y 15, ¿no? Como podemos ver, el inductor es el eslabón débil de mi cadena, ¿no? Por lo tanto, es el dispositivo que no solo es el más caro, el más grande, sino también el que tiene un factor de calidad mucho más bajo respecto a los otros dispositivos. Esto significa que afectará de forma importante el comportamiento de un circuito de RF, ¿no? Entonces, obviamente el factor de calidad se calcula como la relación entre la reactancia XS del inductor y la resistencia parásita total, que obviamente depende del tipo de metal que utilizamos, cobre o aluminio, y de la longitud, ¿no? del inductor, por tanto del número de espira. Y esto significa que RS será tanto más grande cuanto más grande es el inductor. Obviamente el factor de calidad es una función de la frecuencia omega. De acuerdo, por lo tanto, más elevada es la frecuencia operativa y mejor será el factor de calidad. Y entonces, obviamente, para diseñar un inductor integrado se hace uso intensivo de herramientas de diseño y de simulación, ¿no? Porque prácticamente lo que hay que analizar es cómo varían los distintos parámetros, variando obviamente el número de espiras, la distancia entre espiras y el diámetro interno y externo, ¿no? Todo esto afecta el comportamiento del inductor. No es tan sencillo como sustituir en esta fórmula, ¿no? Por lo tanto, existen herramientas en que prácticamente que de forma automática pues hacen variar los distintos parámetros y ver cuál es el inductor que tiene al final el factor de calidad mejor, ¿de acuerdo? Obviamente, también hay simuladores de campo electromagnético, 2D o 3D, normalmente basado en un método particular que se llama el método de los momentos, o incluso en el método de elementos finitos, que prácticamente van a tener en cuenta también de otros efectos en el momento de calcular la inductancia real de un inductor, ¿de acuerdo? Tener presente que estamos trabajando en las altas frecuencias, y en las altas frecuencias lo que interviene en un dispositivo es lo que se conoce como efecto piel, es decir, que la corriente a frecuencias muy elevadas tiende a fluir en la superficie del metal, no, y no, y no fluye de forma uniforme. Entonces, esto equivale a un aumento de la resistencia al aumentar de la frecuencia, porque la corriente no aprovecha toda la sección del material. ¿De acuerdo? Por lo tanto, encontrará más resistencia. La resistencia es directamente proporcional, es inversamente proporcional a la sección transversal. No, cuanto más pequeña es la sección transversal en que fluye la corriente, más elevada será la resistencia. ¿Vale? Por lo tanto, a las altas frecuencias aumentan los efectos resistivos, por lo tanto, el Q en realidad se deteriora debido al efecto PEL. ¿De acuerdo? También hay que tener en cuenta acoplamientos capacitivos con el sustrato, ¿no? Este es el motivo para el que, como os he dicho anteriormente, a pesar de que tengamos varios pisos, una jerarquía de interconexión de varias capas metálicas, es preferible siempre realizar el inductor en las capas más altas, utilizando el metal analógico para evitar, para limitar acoplamientos con el sustrato. Y obviamente también tenemos el problema de las corrientes de vórtice o eddy currents en inglés. ¿Ok? Eddy no es un nombre, ¿vale? Eddy significa vórtice en inglés, ¿de acuerdo? Estas corrientes de vórtice son debidas a campos electromagnéticos inducidos en el sustrato por el inductor, ¿no? Que genera en el sustrato corrientes con una topología circular que a su vez generan un campo electromagnético que tiende a hacer disminuir la inductancia real del inductor respecto a su valor nominal, ¿vale? Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. Ese es otro motivo para el que queremos que el inductor esté más arriba posible, también para limitar este fenómeno, ¿no? Por lo tanto, fijaos, si queremos un modelo circuital que me modele, un compact model, ¿no? Que me modele un inductor real, lo que tenemos no es un inductor, sino todo esto, ¿vale? Por lo tanto, yo en un circuito integrado quiero diseñar esto, mi inductor, pero lo que tengo es todo esto, ¿vale? Prácticamente tengo una resistencia parásita serie que representa las pérdidas resistivas de mi metal, una capacidad C de acoplamiento entre los barnes de mi inductor, ¿de acuerdo? Una serie de capacidades de acoplamiento con el sustrato, ¿no? Que son estas C1, C sub, y una resistencia parásita del sustrato. Y por fin, un acoplamiento inductivo con el sustrato que modela el efecto de las corrientes de vórtice. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaos, esto es un inductor real implementado con tecnologías monolíticas, ¿no? Por eso es importante la simulación, ¿no? En el momento de estudiar el comportamiento real del circuito. Entonces, vamos a ver cómo podemos mejorar el Q del inductor limitando algunos de los elementos no ideales que afectan el comportamiento de mi inductor, ¿no? Por lo tanto, podemos mejorar el Q reduciendo R sub, ¿no? Por lo tanto, reduciendo esta resistencia de acoplamiento con el sustrato, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo podemos hacerlo, ¿no? Normalmente lo que hacemos es utilizar una pantalla, que por lo tanto una capa metálica más que separa el inductor del sustrato, ¿no? De esta forma reducimos las corrientes de vórtice, ¿no? Esta pantalla no es un trozo uniforme de metal, ¿no? Tiene que ser, tiene que tener trozos entrecortados, ¿no? Porque los recortes, estos slots, lo que hacen es bloquear las corrientes de vórtice, ¿de acuerdo? También queremos reducir el valor de esta capacidad C1. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues en este caso, la única forma es aumentar el grosor de la capa de óxido que separa el inductor desde el sustrato. No es por eso que el inductor está arriba. Nunca hay que hacerlo nunca hay que implementarlo en zonas bajas de mi jerarquía de interconexión. Entonces vamos a ver ahora cuáles son las topologías de inductores más utilizadas, ¿no? Normalmente, sobre todo en osciladores o en algunos tipos de LNAs programables, en que la frecuencia de resonancia del amplificador puede ser programada de forma que el LNA se ajuste a distintos estándares de comunicación, se utilizan inductores con una toma central. Entonces esos inductores se realizan, a diferencia de los anteriores, utilizando dos capas de metal. No hay alternativa, ¿no? Por lo tanto, aquí fijaos, tenemos dos capas metálicas indicadas con colores distintos, ¿no? Obviamente, las dos partes del inductor tienen que ser perfectamente simétricas, ¿no? Por lo tanto, la parte azul tiene que tener la misma longitud de la parte dibujada con rayas diagonales, ¿de acuerdo? El equivalente eléctrico ideal de este inductor es esto, ¿no? Prácticamente es equivalente a dos inductores idénticos de valor L, de acuerdo, con una conexión justo en el centro, aquí en el punto X, ¿no? Sin embargo, ese es un modelo ideal, ¿no? Porque no tiene en cuenta de los otros parámetros parásitos y además de la mutua inductancia entre estos dos inductores, ¿no? Por lo tanto, el modelo real de este circuito es el siguiente. ¿De acuerdo? ¿Cómo calculo la inductancia real de este dispositivo? La inductancia real será obviamente L1 más L2, por lo tanto aquí he llamado en esta fórmula L1 y L2 estos dos inductores, más o menos dos veces la inductancia mutua, ¿vale? Que la inductancia mutua depende del coeficiente de acoplamiento K, un número menor o igual a 1, entre estos dos inductores, ¿no? Por lo tanto, la mutua inductancia es 2K raíz cuadrada L1, L2, ¿no? Por lo tanto, esto es el valor real, ¿no? de ese inductor con toma central. Obviamente el signo más o menos depende del sentido en que fluye la corriente en este inductor, ¿no? Por lo tanto, el signo es negativo si el campo magnético generado por la corriente que fluye en el inductor L2 induce en L1 una corriente que fluye en el verso opuesto, ¿de acuerdo? Obviamente, ¿qué pasa? Que también los inductores integrados tienen una frecuencia de autorresonancia, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen unas capacidades parásitas, llegará a un punto que debido a la presencia de estas capacidades parásitas, el inductor resonará, ¿no? Por lo tanto, a la frecuencia de resonancia, ¿qué pasa? Pasará el opuesto que pasó por el condensador. En el caso del condensador vimos que prácticamente la impedancia ZC tenía un pico de resonancia negativo con la frecuencia, ¿no? Por lo tanto, en un cierto rango de frecuencia mi condensador se comportaba correctamente, y luego a partir de esta frecuencia de autoresonancia el comportamiento se volvía inductivo. Por el inductor pasa justamente al revés. Si ZL es la impedancia de mi inductor, veré que prácticamente llegará a una frecuencia en que tendré un pico positivo y luego la impedancia de mi inductor bajará, ¿no? Por lo tanto, esta es la frecuencia de autoresonancia en la que prácticamente el inductor resuena con las capacidades parásitas y hará que la impedancia se invierta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, también es importante analizar un inductor integrado para ver en qué rango de frecuencias podemos utilizarlo de forma correcta, ¿no? Y es buena norma que opere siempre a frecuencias lejos de la frecuencia de autoresonancia del dispositivo. ¿De acuerdo? Entonces, también hay que tener en cuenta otra forma, de las formas no aconsejable de implementar inductancias en un circuito integrado es aprovechar lo que son los bonding wires, es decir, los cables de interconexión entre el núcleo del chip y los pines, ¿no? Si nosotros pudiéramos abrir el encapsulado de un chip y quitar la capa de resina hiposílica de protección, ¿qué veremos? No, prácticamente veremos que dentro tengo mi chip o die, en inglés die es dado, ¿vale? Lo llaman también dado, por lo tanto mi trozo de silicio donde está implementado mi circuito, que tendrá pues aquí una serie de pads metálicos que se tiran una serie de líneas, unos cables de oro que conectan el chip con el encapsulado. Y aquí tengo mis patas, mis pines externos, ¿de acuerdo? Esto es el encapsulado. Estos cables se llaman bonding wires. ¿Por qué? Porque la técnica que se utiliza para fabricar estos cables se llama ball bonding. ¿Por qué se llama ball bonding? Porque el resultado del proceso es la creación de unas pequeñas bolitas en la zona de los pads de mis circuitos, ¿de acuerdo? Se crean como una serie de bolitas y por eso se llama ball bonding, ¿de acuerdo? Entonces estos cables tienen un comportamiento inductivo y la ventaja, lo que a veces lo hace atractivo, es que el Q de estos cables es elevadísimo, ¿no? Es un Q de 60, a una frecuencia de 2 GHz, ¿no? Por lo tanto, es un Q de prácticamente casi una orden de magnitud mejor del mejor inductor posible, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto los hace atractivos, ¿no? Y la inductancia típica por unidad de longitud de estos cables es de 1 nH por milímetro, ¿no? Pero ¿por qué no es una buena opción utilizar estos cables para implementar inductancias, ¿no? Por un motivo muy sencillo, que prácticamente el valor de inductancia de estas interconexiones no es repetible, porque depende de la forma de los cables, de las curvas que toman, ¿vale? Y esto no se puede replicar de forma exacta en todos los procesos, ¿no? Por lo tanto, existen aplicaciones ad hoc, prototipos que utilizan esta técnica, sin embargo, a escala industrial no es posible replicarlos, ¿no? Porque no es posible hacer que todos los cables se comporten de la misma forma para todos los dispositivos, ¿no? Por esto no es una buena idea. Y entonces vamos simplemente a introducir ahora la parte de diseño de amplificadores, enlazándonos a lo que hemos hecho en electrónica 1 y analizando otra vez el comportamiento de las topologías básicas a las bajas frecuencias, ¿no? Hasta ahora lo que hemos hecho, hemos analizado lo que son las no idealidades debido al proceso de fabricación en los transistores MOS, y hemos visto cómo fabricar elementos pasivos, básicamente resistencias, inductores y condensadores integradas, ¿no? Es decir, on chip. Vale, pues ahora pues vamos a ver otra vez, pero quizás con una óptica distinta y haciendo hincapié en la nueva tecnología que vamos a utilizar, ¿no? Porque en electrónica 2 hemos utilizado un proceso de 0,5 micra en general. Aquí vamos a utilizar un proceso de 0,35 micra. Por lo tanto, transistores en que los efectos de canal corto que hemos visto al principio del curso son aún más marcados respecto a una tecnología más antigua como una de 0,5 micra. De acuerdo, por lo tanto, vamos otra vez a considerar, pero en el marco de esta nueva tecnología que vamos a utilizar, las etapas básicas de surtidor común con carga activa, puerta común, drenador común. Y luego nos centraremos sobre todo en circuito muy utilizado, porque lo utilizaremos como veremos como bloque básico para implementar amplificadores de transimpedancia, que es el inversor CMOS, ¿no? De momento veremos el inversor CMOS como amplificador, ¿no? Vosotros en electrónica digital probablemente lo habréis visto como puerta lógica, ¿vale? Pero veremos que es un fantástico amplificador. Por lo tanto, lo veremos desde la perspectiva del diseñador analógico. Entonces, vamos a considerar pues una etapa amplificadora muy sencilla, ¿no? Formada por una etapa common source con una carga resistiva, ¿no? Tal y como la vimos en electrónica 2. Vamos a coger estas dimensiones, W35 micra, L035 micra, por lo tanto vamos a utilizar un dispositivo de canal de longitud mínima de canal, y lo vamos a polarizar con una VGS de 0,9 voltios, ¿no? Por lo tanto, vamos a aplicar aquí una tensión DC de 0,9 voltios. Entonces, he hecho unas simulaciones y obviamente lo que he hecho es representar las distintas características en salida, ¿no? Por lo tanto, lo que estoy representando aquí son la ID respecto a la VDS, ¿no? Por lo tanto, corriente de salida puntada respecto a la tensión de salida VDS. Estas son las características de salida de mi transistor. Y estoy considerando también la línea de carga, cuya pendiente, como hemos visto en electrónica 2, es menos 1 partido RD, por lo tanto depende de esta resistencia de drenador RD. Obviamente yo fijo con la polarización la VGS, ¿vale? Por lo tanto tengo que considerar la curva que me da la corriente de drenador cuando la VGS es 0,9 voltios. La intersección con la línea de carga me da lo que es el punto de funcionamiento de mi transistor, ¿no? Por lo tanto, la VDS y la ID con la, a la que funciona mi transistor, ¿no? Corriente de alrededor, que es casi 0,8 miliamperios, y una tensión que es aproximadamente 1,5 voltios. Aquí nos he dicho que con esta tecnología la VDD máxima que puede utilizar es 3 voltios, ¿no? Por lo tanto, esta VDD aquí es 3 voltios. También por este motivo he hecho una simulación entre 0 y 3 voltios con VDS, ¿de acuerdo? Porque un procesador de 0,35 micra no admite una tensión de alimentación más elevada que 3 voltios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaos, aquí tengo, puedo definir lo que es un rango dinámico de tensión de salida, VDS, que va desde la VDSAT, tensión de saturación, a la tensión máxima, que VDS igual a VDD igual a 3 voltios, ¿no? ¿Por qué tengo que moverme desde la VDSAT hacia arriba, ¿no? Porque este es un amplificador y por lo tanto mi transistor tiene que operar en saturación, ¿no? Por lo tanto, la tensión de salida siempre tiene que ser superior a la VDSAT, ¿de acuerdo? Si no, no estaría diseñando un amplificador. Y obviamente también tengo un rango dinámico de corrientes de salida, ¿no? Que son prácticamente relativas a las corrientes obtenidas considerando todos los posibles puntos de funcionamiento de mi circuito, es decir, todas las posibles intersecciones entre mi línea de carga con las características tensión corriente. Ten en cuenta que aquí no están pintadas todas las posibles características, aquí estoy considerando solo unos pocos valores de VGS, ¿no? Por lo tanto, aquí tendré otras curvas que van más arriba, ¿de acuerdo? La cosa interesante, fijaos, si observamos esta curva, vemos que prácticamente, a pesar de ser un dispositivo de canal corto, 0,35 micra, la dependencia entre la ID y la VGS es cuadrática. Entonces, fijaos, aumento la VGS y sí, cuando aumenta la corriente, la VGS aumenta cuadráticamente. La relación entre ID y VGS es cuadrática. ¿Cómo puede pasar esto para un dispositivo de canal corto? Acordaos que prácticamente con que el canal sea corto no es suficiente para que haya efectos de canal corto, es decir, para que los portadores se desplacen a la velocidad de saturación. ¿De acuerdo? Esto depende de la tensión de overdrive, ¿no? Vimos prácticamente al principio que lo que tengo que hacer es que la VDS a la velocidad de saturación tiene que ser menor de la VDSAT para que un dispositivo funcione en canal corto, ¿no? Por lo tanto, es posible, lo calculamos, definir una longitud de canal mínima para que intervengan efectos de saturación de la velocidad de los portadores, ¿vale? En este caso, lo que he hecho ha sido diseñar este dispositivo con un overdrive suficientemente elevado para que la velocidad de los portadores no sature. De acuerdo, la velocidad de los portadores, la VDSAT a la velocidad de saturación depende de L, de mu, movilidad de los portadores, de K, VSAT. ¿De acuerdo? Y esto tiene que ser menor de VGS menos VT, que es mi tensión de overdrive, es decir, mi VDSAT. ¿De acuerdo? Entonces aquí, si veo para un proceso de 350 nanómetros, 0,35 micra, con K igual a 0,8, K es un parámetro, os acordáis, que depende, que he calculado empíricamente, y que vale y que vale aproximadamente 0,8. VSAT es 6,5 por 10 a la 6 centímetros segundos para los electrones en la región de inversión. Mu es la movilidad, que es aproximadamente 470 centímetros cuadrados voltios por segundo. ¿Vale? Por lo tanto, fijaos, si vamos a sustituir los valores, vemos que prácticamente estamos al límite. ¿Vale? Aquí tengo una VGS menos VT que es, en este caso, 0,4 voltios, ¿vale? Porque aquí tengo una tensión de 0,9. La tensión de umbral para un proceso de 0,35 micra es 0,5. Esto significa que la VGS menos VT es 0,4 voltios. Y por lo tanto, si vamos a sustituir los valores, vemos que esta relación no se mantiene, no es cierta en este caso, ¿no? con este valor de overdrive, ¿no? Por lo tanto, a pesar de tener un transistor de canal corto, este transistor de canal corto no opera en región de saturación de velocidad de los portadores, ¿de acuerdo? No hay efectos de canal corto, y lo vemos aquí, porque la dependencia es cuadrática, ¿de acuerdo? No os fijéis en la última curva porque la distancia es más pequeña. Fijaos, aquí estoy aumentando todo de 0,15 voltios menos la última, que es más cercana, ¿vale? Por lo tanto, no os fijéis en la última, fijéis en las primeras tres curvas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que como la dependencia entre corriente y tensión es cuadrática y no lineal, en este caso intervendrán fenómenos de distorsión, ¿no? de la tensión de salida, de no linealidades, ¿vale? Pero obviamente, por otro lado, las corrientes que tengo en salida serán mucho más altas del caso en el que mi dispositivo operara en región de saturación de la velocidad de los portadores. Obviamente se trata, y acabo, de un amplificador inversor, ¿no? Por lo tanto, habrá un desfase de 180 grados entre la tensión de entrada y la tensión de salida. Entonces aquí, ¿qué es lo importante que hay que acordar? ¿No? Que es importante analizar simulando la respuesta de mi circuito, ¿vale? Porque que estemos utilizando un transistor de 0,35 micra no significa que predominen los efectos de canal corto. ¿De acuerdo? Siempre hay que comprobarlo. Pero obviamente tampoco hace falta hacerlo, ¿no? Con observar las curvas lo podemos observar, ¿no? Por lo tanto, si queremos que dominen que el comportamiento sea lineal y por lo tanto haya menos distorsión, pues lo que tengo que hacer es hacerlo que operar a una tensión de overdrive más pequeña.